Bienvenidos al podcast de Alina Pulán. En esta ocasión presentamos una entrevista con Álvaro Cueva. 2, 9, 6, 6, 3, 4. Recibido 13 de diciembre a las 11:37. Es interesante analizar tu trayectoria y cómo has ido ganando espacios en diferentes medios para hacer una crítica a un medio tan importante como lo es la televisión y decir cosas que no a todos le gustan. ¿Cuáles son los riesgos a los que te enfrentas al decir lo que piensas? El riesgo más grande que me enfrento cuando hago mi trabajo es al de las puertas cerradas. A mucha gente no le gusta lo que digo de su trabajo, lo que digo de su empresa, lo que digo de su canal público, y pues la represalia es que luego me cierran la puerta, luego no me toman la llamada, luego van y se quejan al periódico, etcétera. Pero es un riesgo que ya has tenido desde que empecé en esto, porque si no fuera así, pues mi trabajo no saldría como sale. Y finalmente mi objetivo en la vida es hacer lo que hago. No pretendo que una televisora me dé un programa distinto a los programas que tengo o que me proyecte de una manera como yo no quisiera que me proyectaran. Es un riesgo muy asumido, Y es interesante tocar este punto porque muchas personas se dedican a esto del análisis o del comentario porque quieren ser estrellas. Yo no quiero ser estrella. Yo estoy muy bien como estoy. La verdad, soy un crítico y aparte soy un crítico participativo porque de repente hago mi trabajo también en televisión, de repente escribo telenovela, de repente escribo otro tipo de guiones. Y pero tengo perfectamente bien asumidos mis riesgos. ¿Y cuál es tu proceso de análisis? Como ahorita me estabas platicando, ¿usas diferentes canales a la vez? ¿Tivo? ¿Los compras en DVD? ¿Cómo empiezas a analizar todo esto? Mira, el proceso comienza monitoreando. Ajá. Yo estoy la mayor parte del tiempo monitoreando lo que sucede en diferentes canales de televisión a través de diferentes sistemas de televisión de paga. Lo hago a través de un ejército de monitores y de videocaseteras, quemadores de disco. Uh-huh. Estoy exponiéndome a todo esto, pues, la mayor parte del tiempo, como si fuera un científico loco. Haz de cuenta que tengo mi cuaderno y estoy tomando apuntes, le subo y le bajo a los canales, etcétera. Ya una vez que hice mi labor de monitoreo, pues me pongo a atar cabos y me pongo a revisar cosas y a sacar mis conclusiones. Oye, ¿y cuáles eran tus programas de televisión favoritos cuando eras niño? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles eran los programas de televisión favoritos cuando eras niño y qué opinas sobre la televisión para niños actualmente a nivel mundial? Cuando yo era niño, mis programas favoritos no eran los programas infantiles, mis programas favoritos eran las telenovelas. ¿En serio? Veía todas las telenovelas que estaban al aire en ese momento. Yo nací en Monterrey, yo vivía en Monterrey, uh-huh. Entonces tenía las telenovelas que se importaban en los canales de Monterrey, que eran telenovelas de Argentina, de Venezuela, pero tenía las telenovelas de la Ciudad de México, que eran básicamente las de Televisa, ¿verdad? Claro. Ese era mi máximo, yo me lo pasaba muy bien. Cuando era niño se veía muy mal que los niños vieran telenovelas, y sobre todo los hombres. Sí. Era como el bicho raro en la primaria, en el kinder. Pero pues ya ves, para algo me sirvió. Ahora, en la actualidad hay de todo cuando se trata de programación para niños. Uh-huh. Mira, tenemos desde un glorioso Canal 11 que hace, bueno, cosas magníficas a través de la barra 11 niños, con cosas como el show de los 11, con cosas como dirige y todo lo que pasa dentro de esa barra, hasta cosas tan espectaculares como la de la televisión de paga. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, que ahora hay caricaturas para bebés. Claro, en Fox, ¿no? En Fox, o por ejemplo, también ya se dieron algo parecido en Discovery Kids, y estamos viendo mucho el mundo de los niños. Creo que falta más televisión para niños, creo que faltan más cosas en el caso de la televisión para niños, pero no estamos tan mal como muchas personas suponen, La mayoría de las personas que se quejan de la televisión para niños es porque no ven televisión. Oye, si por ejemplo tú comentabas en una entrevista que hiciste para, que te hicieron en Canal 100, la revista de Telemundo, que tú te la pasabas viendo televisión, porque también tus papás trabajaban, pues como la mayoría de nosotros, de la televisión de Caduco. Entonces, de ahí surge tu necesidad por que dar una crítica hacia la televisión? Estoy convencido de que yo soy crítico de televisión porque mis padres me permitieron ver toda la televisión que quise de niño. Ajá. Porque pertenezco a una de estas generaciones de niños abandonados por sus padres y puestos frente a la televisión. Pero fíjate que curiosamente, para bien, porque si soy un hombre decente, si soy un hombre bueno, si soy un hombre de familia, que paga impuestos y que cumple con la ley, es porque yo aprendí todas esas cosas viendo la televisión. En mis tiempos, en las telenovelas sobre todo, pero en la mayoría de los programas, se hablaba de la importancia de aprender, de superarse, de crecer, y yo lo entendí muy bien y lo asimilé bastante, uh-huh. Esto yo lo podía ver en las telenovelas didácticas, en las telenovelas rosas, pero me marcó. Yo me acuerdo mucho cuando era niño que había personajes, por ejemplo, que eran escritores, o que eran pianistas, sí, o pintores, y decía, wow, qué padres aspiraciones para un personaje, yo quiero hacer, yo quiero hacer esto cuando sea grande, ¿no? Sí. Y pues mal que bien a eso me he dedicado, ¿eh? Ahora, no sé cómo vaya a funcionar para los niños de ahora que tienen otro tipo de contenidos, pero a mí la televisión me hizo bien. Okay. Oye, ¿y qué tanto ha modificado el tiempo que pasan los niños frente al televisor, la entrada de nuevas tecnologías como Internet, iPod, Xbox, etcétera? Bien, para los niños de este siglo XXI la cosa ha cambiado, porque cuando yo era niño era solo la televisión y la televisión. De repente tenías la radio, de repente tenías el disco, pero en mis tiempos ni siquiera había videocaseteras, para que entiendas, ¿no? La edad de piezas. Pero ahora un niño tiene 14,000 estímulos diferentes, y se me hace maravilloso. A mí lo que me gustaría es que todos estos niños de la actualidad aprendieran a combinar todos los medios que tienen a su alcance, que vieran un poquito de televisión, pero que vieran también internet, pero también que jugaran con los juegos de video, pero también que jugaran con DVDs, en fin. Que le movieran un poquito, pero que fueran niños multimedia. Claro. Eso sería para mí como mi máxima aspiración, y que de hecho eso es lo que quiero que pase con mi hijo. Tengo un hijo de 3 años que desde que nació, o sea, desde que salió de la maternidad, está viendo todo el tiempo televisión, pobrecito, ¿no? Pero también lo estoy educando para que sea un buen crítico, y aparte me encanta porque lo lleva en la sangre, ¿eh? Tú no sabes qué bueno es. Pues muchos niños ya de chiquitos empiezan a agarrar la computadora y ya hasta saben más que uno, ¿no? Sí, tiene una habilidad fantástica para deslizarse por los botones y por todos los canales. Me encanta, me encanta. Ya lo trae. Yo soy de la idea de que sí hay que permitir a los niños ver televisión, ¿eh? Sí, pues es que también muchas veces como que, es decir, tienen que estar cercanos a la realidad. Y además, mira, yo creo con todo respeto que todos los padres que tienen miedo de que sus niños se conviertan en criaturas perversas porque ven la televisión, bueno, digamos que ahí empieza la perversión, porque finalmente si un niño es perverso o no perverso no es por la televisión, es por el entorno en el que vive. Entonces la televisión simplemente es un complemento. Bueno, pero también depende mucho de la producción de la televisión. Si partimos de que el dueño de una televisora dice que si la gente quiere basura, basura va a hacer, pues también eso depende mucho, ¿no? No, pero fíjate, pasa una cosa bien bien bien chistosa y yo ya lo comprobé. Si tú tienes un niño y le pones una cochinada en la televisión, el niño le cambia, ¿eh? Sí. O sea, el niño sí le cambia. El adulto no. El adulto se aplasta en el sillón o en la silla del comedor esperando que la televisión cambie solita. Pero el niño no, el niño inmediatamente detecta que la escena está de flojera, que el programa no sirve y le cambia, y eso me encanta. Y más ahorita que los niños, o bueno, la generación en general, tiene como la idea de que él puede cambiar esos contenidos, y a raíz de esa tecnología pues han surgido los videopodcasts, y ya como que van creando sus propios medios y se van abriendo paso. Mira, tú no sabes la envidia que yo siento por los niños y por los jóvenes de este momento, porque son privilegiados. Para empezar, se les respeta. En el tiempo no se los respetaba. Y después, además, tienen una infinidad de posibilidades, tanto para ver como para hacer. Y eso es increíble, o sea, cualquier persona, chavo o no chavo, puede tener su videoblog en internet en este momento, los costos son mínimos, puedes tener hasta una pequeña estación radiofónica de internet. Eso se me hace increíble. Yo hubiera sido muy feliz teniendo ahorita 14 años, caray. ¿Pero tú crees que estén conscientes de ese poder de canalizarlo en hacer algo bien? O sea, bueno, no algo bien, digamos, porque yo lo digo, sino algo que sea constructivo, vaya. Todo es constructivo finalmente, pero yo lo que creo es que las personas que les están ahorita enseñando cosas, tanto en la casa como en las escuelas, no les enseñan a apreciar lo afortunados que son. Casi siempre les enseñan a quejarse, a ver lo feo del mundo, lo terrible de la vida, lo asqueroso del país, cuando también hay cosas maravillosas y fantásticas en el mundo, en el país y en la vida. Entonces, de veras, es como si fueran programando a los niños y a los jóvenes para que fueran entidades frustradas de adultos. Eso a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Mira, yo siempre he tenido la propuesta y la he dicho siempre que he estado en la posibilidad de decirlo, de que se integren materias de comunicación en la educación básica. Que a los niños desde primaria les enseñen, por ejemplo, a ver televisión. ¿Qué es un noticiero? ¿Cómo se hace un noticiero? ¿Cómo se puede manipular o no manipular una noticia? ¿Cómo apreciar un producto dramatizado como una telenovela, como una serie? Que les enseñen cuáles son los géneros, porque eso los va a convertir en gente que se mueva mejor a través de los medios de comunicación y que pueda finalmente aprender más de ellos y utilizarlos más a su favor. Ojalá que algún día me hagan caso. Pero, por ejemplo, hay un libro que se llama No Logo de Naomi Klein, donde ella plantea la idea de los medios de comunicación casados ya con las marcas. Digamos, hay muchos patrocinadores dentro de esa televisión multimedia, de esa educación multimedia, perdón. Entonces, pues también, ¿qué tanto puede avanzar la educación con estos medios de comunicación si la publicidad está ahí presente y como que pretende más mandar su mensaje que educar? Precisamente eso es lo que tenemos que enseñarle a los niños y a los jóvenes. La publicidad no es mala, para nada. Lo que hay que hacer es aprender a distinguir qué es publicidad y qué no es publicidad y apreciarla en su justo sentido. Mira, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que hay personas que se quejan de que hay muchos comerciales en la tele. Sí, exacto. Es horrible, hay muchos comerciales en la tele. Eso no es horrible, eso es maravilloso, porque de esos comerciales comen muchísimas personas y gracias a esos comerciales se sostiene la televisión. Lo que hay que hacer es aprender a utilizar esos comerciales a nuestro favor, a verles el lado positivo y a presionar para que se administren de otra manera. O sea, el problema no es que, por ejemplo, en un corte comercial de La Fea Más Bella haya 9 minutos de anuncios. Y además menciones dentro de la novela. Además, sino a decir, ¿sabes qué? O sea, de estos 9 minutos, ¿por qué mejor no me los divides en 4 y medio y 4 y medio despuesito para que yo pueda disfrutar más de la novela, ¿no? Cosas así. Bueno, pero es que también tienen como objetivo, ya no ven al público como alguien que piensa, sino meros consumidores, creo yo. Corrígeme si me equivoco. No, no, no, tienes toda la razón. Y además, en gran parte el público tiene culpa de esto, ¿eh? Porque el público no se ha dado a respetar en muchos sentidos frente a la televisión. O sea, te lo voy a poner tan claro como esto. Si una marca comercial XY o Z patrocina un programa mediocre, tú lo primero que tienes que hacer es dejar de consumir la marca XY y Z. Para que de esta manera la marca XYZ deje de apostarle con su dinero a ese programa mediocre y desaparezca. Esto es el verdadero poder del televidente. El Claro, control, no claro. el control remoto. El control remoto no sirve para nada, ¿eh? O sea, a la hora de los trancazos. Pero esto sí, el día en que los televidentes se den cuenta del inmenso poder que tienen a la hora de comprar o no comprar los productos que se anuncian en la pantalla, en ese día las cosas van a cambiar. Entonces estás hablando del poder del televidente o del consumidor. Finalmente, el televidente es un consumidor de televisión. Y entonces, obviamente, todo lo que vemos en la televisión depende de estas marcas. ¿Y qué perjuicios o beneficios puede tener? que el contenido de la televisión esté sujeto a marcas y publicidad. Mira, ahora sí que temo romper con el encanto, pero la verdad es que no todos los contenidos de la televisión están en función de las marcas. Sí, hay una gran tendencia a que las marcas manden, pero también hay, todavía hay espacios en los que la televisión se permite aventar mensajes sin el respaldo de una marca. Sí. Entonces, vamos a ver cómo se acaba moviendo esto. Evidentemente las marcas mandan, pero también evidentemente hay que hacer de entender a las marcas como consumidores en qué es lo que también nosotros queremos consumir en cuanto a televisión. Claro. Para que ellos nos apoyen. Oye, ¿crees que es posible que en algunos años encontremos una televisión con buenos contenidos y se deje al lado la idea de vender, vender, vender? Es una estupenda pregunta. Yo creo que ya tenemos televisión con estupendos contenidos, pero no es televisión abierta, es televisión de paga. Finalmente, siempre atrás de esto hay una cuestión de dinero. El dinero va de la mano con la calidad. A mayor dinero, mayor calidad. Las marcas de más poder económico son las que patrocinan los programas con mayor producción. Más caros. Y, por ejemplo, los canales que tienen mayor nivel de calidad son los que a lo mejor no te pasan comerciales, pero tú tienes que pagar extra por verlos en tu cable o en tu antena. Te voy a poner el caso de HBO. HBO pasa unas series de una calidad indiscutible y unas películas de estreno maravillosas, pero son tan maravillosas y tan caras de hacer que para que tú las puedas ver no solo tienes que pagar tu suscripción de cable, tienes que pagar un paquete especial donde está HBO. Sí. Ahora, si no fuera así, HBO tendría que estar atascado de comerciales, pero también no de cualquier marca. Digamos que en HBO no se anunciaría Charmin. En HBO se anunciarían automóviles de lujo, yates, hoteles, este tipo, bancos, este tipo de situaciones. Uh-huh. ¿Sí? Que es más o menos un poquito lo que luego termina pasando en la televisión de paga. El gran problema aquí, y que está muy amarrado al dinero, y qué bueno que me dejas decirlo, uh-huh, es el problema de los ratings. Que en la televisión abierta han querido medir con la misma vara toda la televisión. Y hay televisión que no se puede comparar con otra. Digamos que tú no puedes medir con la misma vara a En Familia con Chabelo que a México Nuevo Siglo. Claro, claro. ¿Sí? Tú no puedes medir con la misma vara a 47 segundos y la dichosa palabra de Canal 22, uh-huh, que a Viva la Mañana con Alfredo Adame. O sea, son públicos diferentes. Todos los públicos merecen respeto. ¿Sí? Pero, por ejemplo, con Alfredo Adame se puede anunciar una marca de barbacoa congelada que venden en el súper. Sí, y de hecho es el hecho, ¿eh? O sea, es una marca de barbacoa congelada, no es broma. Yo la veo todas las mañanas. Pero, y por ejemplo, en 47 segundos se anuncia American Express. Ajá. Entonces, la cosa cambia. Ahora, 47 segundos tiene 2 puntos de rating. Afortunadamente tendrá 6. Sí, pero no por eso Alfredo mide, digo, vale más que 47 segundos. Ajá. Uh-huh. Hay cosas que se tienen que corregir en esa medición. A mí me molesta mucho cuando de repente veo a mis compañeritos periodistas que hablan de que no, es que la cámara más bella tiene 30 y esto tiene 9. Eso no significa nada, no son listas de popularidad. Claro. Es como si a la hora de los trancazos, por ejemplo, nos pusiéramos a defender a los narcotraficantes porque venden mucho. claro, definitivamente. O sea, un narcotraficante, claro, vende más que un laboratorio farmacéutico. Y no por eso vamos a defender al narcotraficante, ¿verdad? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con las mediciones y con las comparaciones. Oye, a nosotros dentro de la carrera jamás ha habido un maestro que nos pueda decir cómo se mide el rating. ¿Tú sabes cómo se mide el rating? Sí, como no, de hecho yo ya he hecho varias investigaciones al respecto porque ha cambiado mucho. Mira, te lo voy a decir de la manera más rápida y clara que pueda. Okay. Para empezar, hasta antes de 1993, en México había una medición de ratings inspirada en la legendaria medición de ratings de la radio. Esto es a través de encuestas, a través de preguntas directas a la gente en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. En 1993, casualmente al mismo tiempo que empieza la competencia entre Televisa y TV Azteca, llega a México el Instituto Brasileño de Opinión Pública, el IBOPE, con una nueva metodología, que es la del People Meter. El People Meter es un aparatito que se pone en determinados hogares de determinadas ciudades para analizar el comportamiento de la gente a la hora de ver televisión, entender el comportamiento, qué canal están viendo, cuántos minutos lo están viendo. ¿Sí? Para colocar los People Meters se hace un estudio estadístico a través del cual se determina cuáles serían las ciudades más representativas de México y de esas ciudades cuáles serían las colonias que más representarían al grueso de la población. En total hay varios centenares de People Meters regados por 17 o 24 ciudades que se supone que son las más mexicanas. Y se va descargando la información minuto a minuto porque esos aparatitos tienen como radiofrecuencia. ¿Sí? Y finalmente se hace la operación estadística a través de la cual se determina del 100% si el 10 o el 9 o el 30 están sintonizando tal programa en tal minuto. Esos son los ratings. Y no, o sea, es que antes como que nosotros pensábamos que, o sea, sí, estos aparatos, nadie, no conocemos a nadie que lo tenga, que a nadie lo haya visto. Bueno, sí, lo es que como sucede es que la persona que pone un People Meter en su hogar firma, o sea, 14,000 contratos complicadísimos, donde juran casi casi que por su vida, que no se, nunca se va a saber. ¿Te voy a explicar por qué? Porque si yo te digo, yo tengo un People Meter y tú eres Televisa, o sea, Televisa me va a pagar a mí para que yo tenga aprendido el People Meter todo el tiempo en tal programa. Aunque no lo vea. Porque un People Meter, en términos estadísticos, es mucho dinero. Claro. ¿Sí? Es mucho poder. Entonces, por eso. Ahora, la colocación de los People Meters se va moviendo. La colocación de los People Meters está sujeta a un montón de revisiones. Y la gente que tiene en su casa People Meters no recibe dinero, pero sí recibe regalos. Okay. Por ejemplo, IBOPE les regala la televisión, les paga el mantenimiento de las videocaseteras, a los niños en Navidad les regala juguetitos, cosas por el estilo, ¿no? Oye, por ejemplo, tú estás... Perdón, nada más tu último. Okay. Yo lo cuestiono mucho. Mucho. Y lo primero que cuestiono es que pues nada más hay una empresa que se dedica a eso, ¿verdad? ¿En Latinoamérica o en México? No, en México. Uh-huh. Si no hay competencia, pues ¿cómo? O sea, en televisión, en radio, sí hay varias opciones. Pero en tele solo está IPOP. Okay. Oye, ¿tú estás de acuerdo con que un productor o la gente que va a hacer televisión divida a la gente en target? ¿Realmente crees que se puede hacer esa división cuando se van a dirigida, bueno, van a hacer un programa, ¿quién que se dirige a alguien? Sí. La clave de la mercadotecnia es entender para atender, y tú no puedes darle gusto a todo el mundo. No puedes. Entonces, es más fácil dividir por perfiles a tu público y atenderlos. Voy a poner un ejemplo. Es más fácil, por decirte algo, hacer un programa de revista para señoras de mayores de 35 años a las 12 de mediodía en Azteca 13, que hacer uno para chavos a esa hora, porque los chavos a esa hora están en la escuela. Entonces, yo sí creo mucho en perfilar los programas. El problema es que en televisión abierta, aunque los perfiles te quieren medir el rating como si fuera todo para todos, eso es imposible. Okay. ¿Consideras que es ético que las televisoras mexicanas más poderosas arriesguen poco en sus producciones y decidan traer programas ya masticados de otros países? Dígase Big Brother o algo así. Sí, te entiendo perfectamente. Yo creo que es un insulto para México como gran potencia televisiva que ha sido desde hace más de 50 años este tipo de estrategias. creo que no es ético, creo que no se vale, creo que es de una cobardía enorme, creo que es de una falta de creatividad monstruosa, uh-huh. Estoy totalmente en contra. Hay un proceso de globalización contra el que no podemos competir, pero en ese proceso de globalización nosotros también tenemos que participar. A mí me ofende mucho, por ejemplo, que Televisa compre los derechos de Café con Aroma de Mujer, cuando ya la hizo TV Azteca, cuando ya la hizo Colombia y cuando ya la van a hacer otros tantos países, y que en contraste, en ningún país del mundo hayan comprado los derechos de La Verdad Oculta para hacerla. Sí. O sea, no hay registros de que una telenovela mexicana se haya hecho en otro país. En cambio, en México se hace todas las telenovelas de los otros, bueno, no todas, sino una buena parte de las telenovelas de los otros países. Entonces, nosotros estamos quedándonos como gran consumidor y ya. Y eso a la larga nos va a perjudicar, uh-huh. Nos va a perjudicar porque nos va a quitar las posibilidades del mercado internacional, uh-huh. Nos va a quitar la posibilidad de ser una casa productora y nos vamos a quedar como mera distribuidora. Claro. Pero, por ejemplo, una vez vi una entrevista de las personas que escriben las telenovelas con Andrés Remer en el 40 y decían que, pues bueno, ellas hacían a veces guiones que por gusto y los mandaban a otros lugares, porque donde ellos trabajaban, pues tenían que hacer lo que les decían, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que se tenga que hacer así! Porque se supondría que por ser escritores de casa, pues la casa es la que tendría que comprar de esas historias, no otros países. Es una vergüenza que pase eso, ¿eh? Claro. Oye, hay gente que no está de acuerdo con los contenidos que ve la televisión, pero no tiene dinero para contratar un servicio de cable y ve lo que le ponen. ¿Es difícil combatir esa mediocridad y convertirla en acciones que demanden mejores contenidos? Yo creo que es un mito el hecho de que la gente por dinero no ve televisión de calidad. Porque sin dinero cada vez hay más personas que buscan buenos contenidos a través de la piratería, a través de otros mecanismos tecnológicos, llámese DVD pirata, cable pirata, llámese programar la videocasetera porque a la una de la mañana hay tal programa buenísimo en tal canal abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Igual, comprar, por ejemplo, un lector de DVDs ahora es baratísimo. Sí. De hecho, haces compras de electrodomésticos en abonos y te regalan un lector de DVD. Sí. Entonces, no es tan difícil, ¿eh? Y hay más gente inteligente de la que muchos pensamos en ocasiones. Yo me he topado con casos magistrales, de veras, de gente muy humilde en términos económicos, de veras. Uh-huh. Así, la señora que vende tamales, la señora del metro. Y tiene antena de Sky. Que me detiene para hablar de Lost. ¿En serio? O sea, esto es verídico. Wow. O sea, ¿cuándo te imaginabas tú que la tamalera viera Lost? Ya, la tamalera ve Rosalinda o ve La Oreja. No, la tamalera ve Lost, ¿no? Y la tamalera le entiende a Lost y le encanta Lost y me pregunta cosas específicas de Lost. Wow. Entonces, dices tú, aquí está pasando algo. No, hay un poquito de todos, ¿eh? De todo. Hay gente muy rica que es muy babosa, que es muy culta. Claro. Y por ahí hay muchas vertientes intermedias, pero aquí te llevas muchas sorpresas, ¿eh? Y no tienen que ver con el dinero. Gracias a Dios los mexicanos somos, eso sí, bien ingeniosos y vemos cómo le hacemos, pero vemos la atención de calidad. Ahorita hay un fenómeno con el que yo me estoy enfrentando mucho, uh-huh. Es que me encuentro con muchas personas que están viendo la televisión de Estados Unidos por medios alternos, por antenas piratas o por internet. Por YouTube. Me das cuenta, me empiezan a platicar de Ugly Betty o de la nueva temporada de Lost, de lo que está pasando en TikTok allá, pero como me das cuenta, ya están un paso adelante, me explico. Sí. Entonces, esto está padre. Oye, y qué bueno que tocas el tema de TikTok o programas como 90-210. ¿Qué opinas? ¿Qué, no sé, tú crees que le dejan algo bueno a la gente? Yo soy el fan número uno de TikTok. De hecho, para mí TikTok es la gran serie del siglo XXI. Wow. Porque es TikTok, o sea, no estoy hablando del fenómeno de las tripas. TikTok para mí es una gran serie, maravillosa, una obra maestra, porque a través de imágenes muy crudas hacen una crítica muy muy seria, muy fuerte a nuestra sociedad. ¿sí? El mundo de apariencias en el que vivimos está ahí reflejado en el TOC. Ahora, ¿qué pienso de los reality shows de tripas y todo esto? Sí. Bueno, que fueron una moda que poco a poco está cayendo, porque ya la gente ya vio todo. Ya viste la liposucción, ya viste la rinoplastia o la rinoplastia, como se diga, ya viste todo eso. Entonces, ya no hay más que ver. Pero, o sea, ¿realmente la gente necesita imágenes crudas para entender las cosas? No, lo que sucede es que nos estamos enfrentando a un fenómeno muy penoso. La capacidad de asombro de todos nosotros está en vías de extinción. Ya no nos sorprende nada. Claro. Cuando vamos en la calle y vemos que unos coches chocan, ya ni nos detenemos. Cuando vemos que asaltan a alguien, ya ni nos sorprende. Cuando escuchamos que secuestraron, que violaron, ah, ok. Cuando vemos las noticias, ya somos un insensible, sí. Pero de veras aterrador. Entonces, sí. Todos estos programas están luchando precisamente contra esa apatía. O sea, la lucha es por mostrarte la imagen más fuerte, el chorro de sangre más rojo. O sea, ya es como, tengo el reto de sorprenderte, ¿sí? Y hay algunas que sí lo logran, TikTok en especial. Oye, ¿cómo calificarías el desempeño de las instituciones como a favor de lo mejor que tratan de regular los contenidos en los medios? Yo fui el crítico número uno de a favor de lo mejor, porque yo creo que lo que la televisión necesita son estímulos, no obstáculos. Y de alguna manera lo que empezó a proponer a favor de lo mejor eran como obstáculos para la industria, ¿sí? Incluso tengo buenos amigos en a favor de lo mejor y luego pues ya se cuenta que ya me costó algunas amistades. Pero yo no estoy de acuerdo con, o sea, una cosa es ser crítico, otra muy diferente es ser censor. De alguna manera, los señores de a favor de lo mejor lo que pretenden hacer es censura. Pero bajo parámetros No, bajo parámetros de la Edad Media. Si hay sexo, que sea el lenguaje, eso es... Bueno, yo escucho a los niños, o sea, hablar de puta madre para abajo. Sí. ¿Y cómo es posible que si los niños hablan de puta madre para abajo, o sea, en el programa tengas que decir frases como... Frases como, no, déjame, hay unas frases así geniales como me hizo suya, o sea, ¿qué decir? Me cogió, o cogimos, o nos acostamos, o tuvimos sexo, me hizo suya. No, eso es de una doble moral tan asquerosa. Es un punto que está muy presente en la televisión abierta mexicana, La doble moral. Bueno, los doblajes. Sí, la doble moral de nuestra vida cotidiana. ¿Perdón, decías algo del doblaje? ¿Eh? No, que los doblajes, ¿no? Que se usan frases así, ¿no? Fíjate que con el doblaje, yo ahora sí que ya también hice mi investigación. Muchas veces las frases que se utilizan en el doblaje se utilizan por cuestión de... De machar, ¿no? Con el lip-sync. Que machen con los labios y además que se entienda. Sí. Hay frases que funcionan en Colombia, frases que funcionan en Venezuela... Por ejemplo, jalar en Centroamérica es con H, y aquí es con J. Claro. Entonces de repente, pues yo jalo, tú jalas, él jala, ¿no? Y allá lo ponen en H. Entonces, luego a la hora de subtitulaje también tienen que hacer peripecias. Okay. Oye, en la edición número 10 de tu programa, Alta Definición, dijiste que en la final de Bailando por la Boda de Mis Sueños se había jugado con algo muy sagrado como el matrimonio, los participantes perdieron la dignidad. Además de esta emisión, ¿en qué otros programas consideras que no se respeta la dignidad humana? ¡Uy! Mira, voy a decir que me voy a echar toda la noche aquí hablando contigo de esto. En la gran parte de los programas de la televisión abierta mexicana, no se respeta la dignidad del ser humano. ¿Por qué? Porque para empezar, la gran parte de los programas de la televisión abierta mexicana parten del supuesto de que el ser humano es una criatura de segunda, sin capacidad crítica, que recibe automáticamente cualquier cochinada que tú le des. Y no es así. Y no la mala tele, ¿no? No, bueno, es que esto es reflejo de lo que pasa con nuestras autoridades en el gobierno, de lo que pasa con nuestras instituciones, de lo que pasa con nuestros maestros, de lo que pasa con nuestros sacerdotes. O sea, no es nada más como la televisión entidad aislada, ¿sí? Pero Pero es espantoso, ¿eh? Es espantoso porque va creando una cultura de los de agachados. La consecuencia más triste de esta ausencia de dignidad en la televisión es que la gente en su vida cotidiana ya cree que es mediocre. Entonces ya, por ejemplo, les hacen alguna tontería en la calle y ya no se quejan. Ya los asaltan y pues ¿para qué? Si no me van a hacer caso. Les cobran mal en el súper y ya, ¿qué pasa? No, ni modo. Claro. Ya me cobraron mal. Ya. Como decía René Drucker en Canal 40, ¿no? Una sociedad, vivimos en una sociedad almidonada. Ándale, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, tú empezaste haciendo crítica de cine mexicano en los 80s en el periódico El Norte de Monterrey. Sí. Conforme fue creciendo el periodismo de espectáculos, tú pudiste tener tu propia columna de análisis de televisión, solo que la escribías bajo un seudónimo para evitar represalias. Hoy en día publicas una columna diaria de Milenio sin tener que esconder tu nombre. ¿Has podido evitar las represalias? No, no he podido evitar las represalias. Ahora, hay una cosa que sí te quiero pues aclarar. Yo escribía con seudónimo porque me obligaban en el periódico a hacerlo. Era, ¿lo haces así o no lo haces? Y yo, la verdad, necesitaba tanto la chamba que pues no me quedaba de otra más que doblar mis manitas. Claro. Pero no he podido evitar las represalias. De repente me atacan, de repente me llaman por teléfono y me insultan, me mandan muchos correos. Es raro ya que no me llegan mentadas de madre o de gente con nombres falsos como de gente de la industria de la televisión. Hay gente que no me saluda, así de la industria. Wow. Es muy infantil porque finalmente mi trabajo no es personal. Uh-huh. Luego me pasa una cosa muy chistosa. Cuando me toca escribir haciendo comentarios positivos de algún programa de televisión, uh-huh, de repente me llaman los productores de esos programas para ofrecerme trabajo. ¿Trabajo de qué? No, así como que, ay, pues no quieres una sección aquí, que no sé qué. O sea, yo no escribí bien en tu programa porque estoy buscando chamba. O sea, gracias por pensar en mí, pero no va por ahí el asunto. O sea, mi trabajo es muy claro. Tú produces, yo analizo. ¿Sí? Punto. Nada más, yo soy muy feliz con mi trabajo, o sea, no necesito chamba dando recetas de cocina, ni comentando partidos de fútbol, ni mucho menos. O sea, yo respeto a todos, ¿eh? Porque sé el enorme esfuerzo que hay atrás de hasta la gente que hace comentarios esotéricos. Claro. Pero pues no, no va por ahí el asunto. Okay. Oye, bueno, ya para terminar, ¿quieres decir algo más? Sí, que... Y ahora sí que ya me trabé, ¿no? Son tantas cosas las que quisiera decir. Creo que nada, que te agradezco mucho la entrevista. Es muy común que me hagan entrevistas estudiantes de muchas universidades para temas de todo tipo, desde mi trayectoria hasta la trascendencia de las telenovelas en Europa del Este. Pero yo, por ejemplo, tengo tu libro este de Lágrimas de Cocodrilo, es muy muy bueno. Ay, gracias. Yo de verdad no esperaba que fuera tan bueno. No por ti, sino como que dices, las telenovelas, ¿qué tanto modifican realmente la... No, y el Lágrimas de Cocodrilo, el problema fue la edición se fue con toda clase de horrores, de ortografía y de... No, es una cosa tan horrible ese libro. Qué bueno que te gustó. Pero ya, déjame que termino de decir, y sí. No, yo te quiero agradecer la entrevista porque se me ha hecho una entrevista muy cordial. Espero que te haya servido de algo. No, sí, claro.